Y le vamos a dar la bienvenida a Marita Cayaza. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta. Muchas ganas de estar en la radio tenía, la verdad. Gracias a vos por venir. Bueno, les contamos que Marita va a venir una vez al mes acá al programa a hacer una columna que me encanta, que ya, tiene que ver con teatro, sí. Ya imaginábamos que podía venir. Muy bien. Así es, una columna de teatro y hoy la verdad que es una columna de artes escénicas. Expandimos un poco ahí el margen ante la necesidad de compartir y comunicar un poco qué está pasando, ¿no? En el arte escénico de la Ciudad de La Plata, con todos los las incertidumbres y con todas las cosas raras que están pasando. Bueno, en generar un espacio de encuentro, un espacio de debate, un espacio de compartir también para poder compartir qué es lo que está sucediendo, cuáles son las adaptaciones que tenemos, ¿no? ¿Hace mucho que se está haciendo este ciclo? ¿Arrancó ahora con la pandemia? ¿Hace muchos años? El ciclo es de eso les iba a contar, que va a haber un ciclo en la Ciudad de La Plata que se llama 96 Horas Danza. Hoy tuve el gusto de hablar con Pablo Ardetti, que es una de las representantes de las compañeras que está hace muchos años ahí. Este ciclo lo organiza hacia DIP. Bien. Están hace muchos años y siempre tuvo un formato presencial. Uh-huh. Este año se adapta al formato virtual. Y hay alrededor de 60 obras en formato virtual. El trabajo es un montón, el material es muy diverso y es riquísimo. Y se va a realizar el 22, 23, 24 y 25 de abril. No sé exactamente la cantidad de años que se hace este festival, este ciclo, pero sé que se hace mucho tiempo y que en sus orígenes tuvo un poco el objetivo de visibilizar los espacios de creación y de formación en Danza de La Plata, ¿no? Entonces la gente rotaba por esos espacios. Es muy difícil estar hablando de esto como en tiempo pasado, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Está, viste, antes y después del durante, y ahora tenemos que remontarnos a antes. Uno se podía acercar, charlar más cerca, estar en espectáculos presenciales sin problemas, ¿no? Algo así que es. Parece muy lejano. Así es. Sí, por ahí aclara, nosotros ya hemos estado hablando, pero Hacia DIP es una organización de sobre todo de danza independiente de acá de La Plata, que se han agrupado colectivamente para defender como intereses del trabajo y de la danza, y participan un montón de personas, revalorizar esto de que es un trabajo. Y bueno, en este marco me imagino que este ciclo empieza a tomar como otra dirección, pero está bueno también hablar del cuerpo en este momento en que se habla desde otro lugar y que también la danza también podría decirse que es salud. Exactamente, exactamente. Acá lo tengo, ACADIP, Asociación de Coreógrafes, Intérpretes y Afines de la Danza Independiente Platense. Ahí va. Eso representa la sigla. Alto nombre. Hermoso nombre, hermoso. Proponen una función diferente cada día que va a estar reproducida en dos horarios, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. Toda la información que estamos contando ahora como de a poquito acá la pueden ampliar en sus redes, que son dos Instagram. Uno es ACADIP Danza y el otro es ciclo-96horas. _danza. Ahí van a encontrar toda la información. Las entradas se sacan a través de esas redes. Uh-huh. Es al sombrero, pero tiene un valor sugerido de 300 pesos. Y la verdad que recomendamos y necesitamos que la gente forme parte de este tipo de eventos en los que es mucho esfuerzo, es mucho trabajo y es mucho la deconstrucción que tenemos que atravesar los artistas escénicos para virtualizarnos y llevarnos un poco a un satélite, ¿no? Encontrarnos a través de un satélite. Tal cual, además del lenguaje de la danza, con el que ya veníamos combinando, porque no vamos a decir que vinieron del día a la mañana, las tecnologías, por así decirlo, pero es muy distinto y muy complejo pensar en un escenario virtual. Así que está bueno que se puedan sumar esos aportes que dicen ahí y pensar que son precios sugeridos, que en realidad se hace como una, por decir, un ahorro consciente para que todos puedan, digamos, participar, acceder y disfrutar, pero que también muchos de esos trabajadores viven de esto. Totalmente. Sí, y que ahora durante la pandemia el sector de la cultura, el sector de la danza ha sido un sector muy castigado también, ¿no? Los espectáculos callejeros, los centros culturales, son espacios que están por fuera de lo que son las permisividades, si se quiere. Así que a mí se me hace difícil, no sé, el tema de la coordinación, hacer por virtual un video. ¿Cómo hacen para hacer esas cosas? Y en realidad empezás, bueno, no sé, como de experiencia propia, sí, empezás a experimentar y realmente es un espacio virtual en el que empezás a descubrir y a mirar, no sé, sí, cómo puede entrar una mano desde una diagonal, no sé, o cómo, claro, puedo interactuar, wow, o comunicarme. Si no tenés buen internet, no tenés buena luz, viste que nos pasa, ya sí, uno ya más o menos está habituado a la virtualidad. Yo me imagino, lo veo como re desafiante en ese sentido también. Creo que es muy interesante pensar como una especie de rama que se abre, ¿no? Una especie, uh-huh, de cosa rara que en realidad toma cosas de un lenguaje prestado y que quizás quien no tiene acceso a un internet que no se corta o a una cámara, claro, que no se pixela, bueno, somos un poco el culto. Vamos a hacer la historia del culto de la pandemia, ¿no? El arte de culto. Es verdad. Y no es solo eso a través de las pantallas, también empieza a existir el teatro invisible, por ejemplo, gente haciendo teatro en una plaza, uh-huh, con espectadores que pagaron una entrada para ir a ver esa obra y sin embargo hay peatones que circulan, claro, alrededor y no saben que alrededor de ellos hay una obra. Teatro por auriculares. El teatro ciego también en su momento, se me ocurre. Exactamente. No, es otro tipo de teatro, sí, también. Sí, sí, ¿no? Pero también... Sí, todas formas teatrales que empiezan a surgir como adaptación a un contexto que nos oprime, ¿no? Que no nos deja seguir sosteniendo las salas y la actividad como el aquí y ahora del escenario y de ese espectáculo o ese ritual que considerábamos, más allá de que ya existían un montón de otras formas de hacer teatro, está muy instalado ese concepto de, bueno, voy al teatro, pago una entrada, me encuentro en un lugar oscuro y hay un escenario enfrente. Bueno... Tal cual, y si bien creo que les artistas ya venían y ya veníamos trabajando esto de, algunos dicen, de romper la cuarta pared, eso de que no hay el que está mirando, no solo está mirando, está participando, claro, no es un otro aislado, pasivo, digamos. Pasivo, claro, sino que es participante también. Veníamos avanzando muchísimo sobre eso, ahora es un nuevo como replanteo de nuevo, ¿no? ¿Cómo hacer para que el otro también esté participando de eso que es virtual? Exactamente, es muy interesante pensar, me tocó como experiencia filmar una obra, hacer un registro audiovisual de una obra que dirijo, ¿cómo pensar una escena teatral o una obra teatral filmada para que el espectador al verla no considere que está viendo cine? ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo, más allá de que la obra se filmó en un escenario, ¿no? Que no es aburrido ver una obra de teatro a través de una pantalla? Entonces, ¿cuáles son los recursos que nosotros generamos para atravesar esa pantalla y seguir sosteniendo esa relación con el público que es fundamental para el teatro, ¿no? Hay muchas cosas nuevas y me parece que este espacio, que agradezco mucho, tiene que ver un poco con eso, con abrir esas puertas a compartir diferentes formas de construir en La Plata y en todos lados, porque algo que tiene interesante esto también es que no hay distancia. Tal, ¿no?, cual. Y si bien quizá le podemos sacar algunas cuestiones negativas en cuanto a esto de tener que replantearnos, hay un montón de otras situaciones que son copadas, como por ejemplo hacer obras con gente de otros lugares, como ni siquiera del país, es decir, bueno, estoy, uh-huh, construyendo una obra con alguien de España. Eso es zarpado y se han creado redes. Exactamente. Que está bueno rescatar. Sí, sí. Siempre pensamos que el teatro está nucleado en su mayoría, su actividad está en Buenos Aires, ¿no? Como la gran diversidad, Rosario, sí, Buenos Aires, Mar del Plata, sí, las grandes ciudades. Los grandes centros urbanos, sí. Bueno, ¿qué pasa si estoy, no sé, en Alem, el pueblito donde nací yo, por ejemplo, y puedo ver una obra del Cervantes? Sí, virtual, pero bueno, la puedo ver. Esas cosas son cosas que quizás llegaron, uh-huh, para quedarse y que son un aporte cultural que homogeneiza, que ¿cómo se dice? Horizontaliza. Exacto. Horizontaliza. Horizontaliza. Ahí va. Ahí va. Un poco las oportunidades. Hoy les traje algo. Bueno. ¿Sobre esto o no? ¿Algo más? ¿Sobre esto? Otra cosa. Porque hablé de Alem, que es el pueblo donde nací, sí. Y me acordé que hay un pueblo también, muy chiquito, que se llama... Mi pueblo. No. ¿Es tu pueblo? ¿Cuál es tu pueblo? No sé. No, General Hacha, no. La Pampa. No era La Pampa. Ah, no sabía cuál pueblo era. No sé. Bueno, tenemos un compañero de acá de Olga que es de ese pueblo, es La Madrid. General La Madrid. Acá de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, acá en la operación nos hacen señas de cosas que están pasando buenas allá en La Madrid. Sí, esto es un radioteatro, sí, que traje para que compartamos, para que lo puedan escuchar. Y está escrito por un tal misterioso señor escudero, ¿sí? Es un ser de La Plata, un señor de La Plata, que se va, no voy a spoilear, si spoileo me avisan, me cortan. Okay, okay. Se va a un pueblo en busca de algo, ¿sí? Esto fue grabado en realidad en la ciudad de La Plata y tuvo el primer premio a la convocatoria Concierto Recuerdo, organizada en el marco del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires. Tuvieron el premio a Mejor Sonido y es un radioteatro muy lindo porque nos lleva un poco al pueblo, a la vida del interior y a las supersticiones que eso tiene, ¿no? Y el encuentro de la ciudad con un pueblo chiquito. Hermoso, que debe estar, estaba buscando algunos datos, La Madrid, que debe tener alrededor de 8.000, 9.000 habitantes, ¿no? Debe estar más o menos por ahí. Sí, así es. Yo vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, también de Balcarce, pero es un pueblito más grande, ya 40, claro. 45.000. Ay. Con los mejores alfajores del mundo. Sí. Postre acá. Balcarce, guarda. Postre guarda porque acá se enoja Fran. Sí, pero pasa un poco lo que es el encontronazo, por lo menos a mí me pasó, de una ciudad tan grande, La Plata, Buenos Aires. Por ahí estamos cerca de Mar del Plata, ¿no? Que es otra ciudad grande de la provincia, pero de los grandes centros urbanos, por ahí lo veo un poco más también de ese lado, como decías vos, del choque un poco que te da de la gran civilización, que es una ciudad en comparación de las otras ciudades del interior. Exactamente, y además compartir un radioteatro también es un poco sostener esta cosa que no sé hasta dónde sigue estando o siguió estando tan presente en los últimos años, ¿no? O al menos es un circuito del que yo me alejé. Nos hemos alejado, pero acá somos amantes del radioteatro, lo queremos decir. Me encanta, yo también, a mí me gusta mucho. ¿Lo quieren escuchar? Lo escuchamos. Obvio. Mi nombre es Marcos. Estoy viajando desde La Plata al interior de la provincia de Buenos Aires. Soy un periodista no convencional. Hago investigaciones sobre fenómenos paranormales. En la ciudad me conocen como el misterioso señor escudero. Estoy llegando a un pueblito que se llama El Pampero o algo así. Por lo que leí, no tiene más de 10.000 habitantes. Se dedican a la agricultura y a la ganadería. Y hace 2 días... se realizó un avistamiento ovni que ha dejado perpleja a toda la población. Buenas noches, disculpe. Sí. Residencial María del Mar. ¿María del Mar? Sí. ¿Acá? Sí. Encima, ahí está algo abierto. Calle San Martín y 25 de mayo frente al Monumento de los Bomberos. Ah, sí, lo de la Marita. Venga que lo llevo. ¿Queda muy lejos? Y sí, son como 4 cuadras. Marita es una señora muy amable. Esperó despierta anoche solo por mi llegada. De desayuno me preparó mate cocido y aunque me ilusionó con masitas, me trajo un paquete de galletitas de agua. Pienso que ella podría saber algo sobre el hecho paranormal que me trajo hasta aquí. ¡Ni me diga! Anteayer vino un muchacho del campo a quedarse. Tenía que hacer un trámite de la mutual. Buena gente, viste, muy laburadora. Me dijeron que también viene porque tiene una noviecita acá. Una chica que trabaja en la panadería de los Gómez, ahí frente a la iglesia. También buena chica esa. ¿Y de lo que pasó con el ovni qué le dijo? Ah, sí, dice que el peón, el amigo de él, le dijo que se vieron como unos refusilos en el monte, ahí entre las plantas. Y se empezó a sentir como un olor a osamenta, ¿viste? Dice que los perros toreaban un montón. Y el muchacho este pensó que era la luz mala. ¿Sabe usted lo que es la luz mala? Me interesa más esto de los ovnis, esto que pasó ahora, Marita. No, y eso. No me quiso contar mucho, estaba asustado, pobrecito. ¿Pero no le dijo si vio algún cuerpo o si la electricidad de la casa se alteró? No, mijo, en el campo no hay luz. ¿Usted hasta cuándo se va a quedar? Hasta mañana domingo. Y dígame, ¿esta persona hizo algún contacto con algún ser o vio la nave? Vas a saber uno. La cosa es que tenía un juguete bárbaro. Entiendo que si algo raro sucedió en este pueblo, las personas involucradas lo tienen que haber denunciado. Pacté una entrevista con el comisario Lucero para recabar datos. Como no quiere mezclar el trabajo con el aporte a mi investigación, me citó en la confitería y me dijo que no levantara a la perdiz. Bueno, algo así. Buenas tardes. Señor. Estoy buscando al comisario Lucero. Creo que es el señor que está allá. Permiso. ¿Cómo va a preguntar por mí? ¿No se da cuenta que si se entera que estoy liberando estos datos se me va a la podrida? Disculpe, como el bar está frente a la plaza, no pensé que fuera tan secreto. Sentate, sentate. ¿Comisario? Shh. Bueno, le cuento. Estoy buscando información. Sí, ya sé. El hecho ocurrió el miércoles a las 23:23 horas. Ajá, el miércoles. No, esto fue el jueves porque justo vino el lechero que aparece a cualquier hora. ¿El lechero? Sí, el colectivo que para en la rotonda. Y bueno, ahí llaman al destacamento. Y no teníamos móvil para asistir en el momento porque la chata se había encajado. Ah, ¿y tiene alguna pista del hecho? ¿Se habla de una especie de luz y olores fuertes? Sí, sonidos, ¿eh? ¿Y sonidos también? Sí. Sí, acá siempre lo llamamos porque anda la llorona. Usted conoce cómo es el mecanismo de la llorona. Hay uno que se pone a llorar por ahí y otro aprovecha para afanar. Ah, mire, no sabía nada. ¿Pero y del caso del jueves? Bueno, a eso, alrededor de las 0:40 del viernes, después de concluir el operativo de acción preventiva, porque al fin vino el ómnibus con procedencia de Capital Federal. Confitería, buenas tardes. En el lugar de los hechos antes mencionados. Sí, señor. El masculino y con textura normal. Bueno, ahora le digo. Antes. Comisario. Shh. Disculpe, era el intendente. Dice que pasaron recién por acá y lo vieron con el muchacho. Me pidió que lo mande de inmediato a la municipalidad. ¡Pasá! ¡Está abierto! ¿Permiso? Lucero, querido. Pasen. Señor intendente, le presento acá a Marcos. Pero qué tal, un gusto. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Estoy averiguando sobre lo que pasó acá hace unos días. ¡Ja! ¿Lo que pasó acá? ¿Qué nos pasó acá? Dígame, ¿usted sabe algo sobre este suceso extraordinario? ¡Ja! ¿Extraordinario? Extraordinaria la fiesta que hacemos para el aniversario. Somos la capital provincial del mate con chorizo seco y galleta. O pan de campo, como le dicen ustedes los porteños. No, yo no soy porteño, yo soy de La Plata. Si vos vieras, arrancamos la mañana con un desfile de la Gran Siete. Todos los colegios, el centro de jubilados, la peña bochófila, la colombófila, el regador, etcétera, etcétera. ¿Y en relación al evento de hace unos días? Evento es el campeonato de barrilete. El almacenero de Ramos Generales tiene que comprar kilómetros de hilo choricero. Les encanta a los nenes. Y para los grandes, hacemos torneo de mus y truco. Yo venía por el hecho extraordinario que sucedió en un campo del partido. Tengo entendido que se vieron luces intermitentes, olores fuertes y sonidos extraños. Exactamente. Parece que era una especie de catamarán volador con forma de torta frita gigante. Mira, mañana al mediodía, si me permite, nos gustaría agasajarlo con un almuerzo a la canasta en la canchita del club. Y ahí aprovecha y le pregunta a la gente sobre el asunto. ¿Le parece? Y si no queda otra. Tiene la almohada pegada, mijo. ¿Cómo dicen? Que le gusta dormir. Sí, acá la verdad es que el silencio es muy relajante. ¿Y sí? Cada uno tiene su rutina. Yo me levanto con la fresca, total, después me duermo la siesta. Eso es sagrado. Lindo día, ¿no? ¿Le parece? Viento del este, lluvia como peste, dicen. No lo puedo creer, pero si hay sol. El lluvia con sol se casa una vieja. Justo hoy que tenía la reunión con los vecinos. ¿Y con los amigos de la iglesia que hacíamos un chancho móvil? ¿Un qué? Una rifa, nene. Estoy perdido. Llevo más de un día y no he podido recabar información certera sobre el hecho paranormal. Soy un fracaso periodístico. Si me vieran Víctor Sueiro, Fabio Serpa o José de Ser, me matarían. ¿Y ahora qué hago, Marita? Y dibuje una cruz de sal en el patio para la lluvia. No, con mi investigación. ¡Ah! Emprendo la vuelta. Marita me contó que tiene 4 hijos, 10 nietos y 1 bisnieto en camino. Uno de sus nietos vive en La Plata. Me pidió una gauchada, que le lleve una encomienda con 3 kilos de milanesa y carne. Ojalá pronto suceda algo raro de nuevo en El Pampero. Ya siento que los voy a extrañar mucho. El misterioso informa. En Pampero, a una persona le pareció ver un ovni. Otras 900 aseguran que le contaron. Por lo que dicen, parece que podría ser verdad. Informó el misterioso señor Escudero para toda la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Marcos. Estoy viajando desde La Plata al interior de la provincia de Buenos Aires. Soy un periodista no convencional. Hago investigaciones sobre fenómenos paranormales. En la ciudad me conocen como el misterioso señor. Telón, telón, qué grande sos, detrás de vos, tanto soñé. Tenía que romper otro espejo, volver de la muerte. Tenía que romper otro espejo para que soñemos más fuerte. Tenía que romper otro espejo, volver de la muerte. Tenía que romper otro espejo para que soñemos más fuerte. Bueno, y con este radioteatro cerramos esta primer columna de teatro. Gracias por el espacio. Nos vamos a encontrar una vez al mes, ¿no? Sí. Por ahora una vez al mes, porque ahora nos dieron ganas de hacer radioteatro, quién sabe. Pasó de todo recién. Pasaron cosas lindas.